de bebida, nunca deja de beber. ¡Rum! Mira qué pedo que tiene aquel. Este loco se va a caerse, todo sucio y roñoso, nunca deja de beber. De todo harta sangría, anda mamado todos los días. Le gusta, le cambió, esa es su vida. Luca, Luca, borracho, borrachito va. En cualquier esquina se pone a cambiar. Borracho, remamado está. Y él camina cuando chueca, no da más. Borracho, borrachito va. En cualquier esquina se pone a cambiar. Borracho, remamado está. Y él camina cuando chueca, no da más. Borracho, remamado está. Y él camina pata chueca, no da.